un ratito con Julieta Sonsini, licenciada en Antropología. Nos va a estar contando un poquitito de cuál es el programa de este 12º Congreso Argentino de Antropología Social. Buenas tardes, Julieta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julieta, muchas gracias por prestarnos un rato de tu tiempo. Bueno, queremos saber en qué están laburando les antropólogos sociales de la Argentina y qué es esto del 12º Congreso. Ah, bien, bueno, mi contacto con ustedes llega a partir de la Fundación Estrellas Amarillas, porque, bueno, con la Fundación yo había colaborado en una propuesta de un primer programa de reeducación, concientización y sensibilización para condenados por siniestros viales acá en la Argentina, y es un poco lo que fuimos a presentar a este 12 Congreso Argentino de Antropología Social. Muy bien. En una mesa que, bueno, da cuenta, ¿no?, de, o sea, llevaba por título la seguridad en la agenda antropológica. Que, bueno, así se plantearon distintas situaciones respecto de qué es lo que está pasando con la seguridad en la Argentina, obviamente desde la óptica de la antropología, qué ocurre con las agendas de inseguridad. Bueno, y era una mesa conformada por personas que, coordinada, digamos, por gente que estaba vinculada a la ministra Frederick y también, digamos, a distintas universidades del país, ¿no? Y también del extranjero, de Latinoamérica, porque, bueno, hubo presentaciones de Brasil, de México. Y bueno, y allí estuvimos nosotros con la presentación desde la Fundación Estrellas Amarillas, ¿no? Muy bien. Y este congreso, en realidad, forma parte, bueno, de los congresos que se hacen cada 4 años en nuestro país. Se tendría que haber realizado el año pasado, pero lo que ocurrió fue que la virtualidad, la pandemia nos atravesó, digamos, y terminó siendo virtual, ¿no?, en estos nuevos formatos de conectividad virtual. Tal cual, Es un congreso importante, se presentaron 75 mesas, en eso que vos me decías, bueno, ¿sobre qué se habla, ¿no?, en estos congresos? Bueno, hay, por ejemplo, mesas que tienen que ver con antropología y pueblos indígenas, antropología y medio ambiente, y políticas en salud, antropología, ¿no?, y tecnologías digitales, de las prácticas artísticas, de la justicia, antropología y educación, digamos, antropología y Estado y políticas públicas. Bueno, son de las más diversas que te puedas imaginar, porque los antropólogos tenemos una formación cultural y social que atraviesa muchas de las problemáticas que poseemos como sociedad y como cultura. Muy bien, así, y es el laburo al que se abocan, como decías, Julieta, cada 4 años esto toma forma de congreso, es un plenario donde van a tocar muchísimas temáticas que nos importan como sociedad. Julieta, ¿por qué crees que llega de esta manera, con una mesa propia, llena de, nutrida por profesionales, al Congreso el trabajo de Estrellas Amarillas? Bueno, en principio, la devolución que nosotros tuvimos de la exposición, porque nosotros nos tocó exponer ayer, fue muy interesante, hubo mucha repercusión, porque, bueno, realmente en políticas públicas que tengan que ver con seguridad vial hay mucho por construir. Y además que, bueno, vos sabrás que dentro de lo que son las capacitaciones en sí para condenados por siniestros viales, para personas que han cometido algún siniestro, que pasaron por un proceso a través de la justicia, incluso con muertes acaecidas con víctimas que han fallecido y demás, hoy por hoy, bueno, es realmente una situación en la cual requiere mucha atención, porque hoy por hoy, sacando nuestro programa, no se les está exigiendo, digamos, algún tipo de capacitación en ese lapso en el cual las licencias de conducir están inhabilitadas, ¿no? Creo que es algo que debería comenzar a comprenderse como política de seguridad, el hecho de capacitar a las personas en esto que es la primera causa de mortalidad también, ¿no? De niños, niñas y jóvenes de la Argentina. Aunque te parezca mentira, es la primera causa de mortalidad, ¿no? Y muy poquitito se está trabajando en todo lo que es en la educación, pero pensada y aplicada a diferentes tipos de colectivos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una capacitación para choferes, una capacitación para gente que trabaja y utiliza medios de transporte como parte de su trabajo, la percepción que tenemos de los demás, la percepción del riesgo, ¿no? Entonces, este programa la verdad que fue bien recibido, les pareció novedoso también en cuanto al desarrollo de la antropología aplicada, ¿no? A intentar impulsar propuestas que tienen que ver con agendas en seguridad, y bueno, en ese ámbito fue que recibimos, bueno, preguntas e interés por parte de otros colegas, ¿no? ¿Por qué crees, Julieta, que hay como una orfandad ahí en la Argentina hasta que aparecen organizaciones como Estrellas Amarillas y nos proponen esta revisión de cómo nos adaptamos y de cómo pueden volver a circular entre nosotros estas personas, por ejemplo, que han sido protagonistas de siniestros viales en muchos casos y que por ahí están siendo reeducades, sin decir demasiado, porque les faltaba una cierta perspectiva, un pedazo de una conciencia o sensibilidad social? ¿Por qué en la Argentina hay esta orfandad? ¿O es propio de nuestro país o ocurre en general en el mundo, Julieta? Bueno, vos provenís del área de la comunicación y una de las cosas que uno nota y ve es muchas veces esta cuestión de falta de un diálogo constructivo entre áreas, ¿no? Porque lo que tiene que ver con la seguridad tiene que atravesar distintas áreas, ¿no? De gobierno, de políticas, y uno lo que nota muchas veces es que falta, digamos, esa en varios, ¿no? No estoy hablando de alguien en particular. En general, ese diálogo vinculado con ONGs, vinculados con aquellos que viven y transitan desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que uno conoce como la calle, ¿no? El terreno y demás. Porque lo que te marcan de alguna manera las ONG son, bueno, sobre qué podemos trabajar. Y realmente hay que escuchar bastante a los movimientos sociales, a las ONG, son los que transitan, los que están en contacto con la gente, los que, digamos, van a golpear las puertas de los funcionarios, ¿no? Pero muy pocas veces son escuchados. De hecho, bueno, el programa hoy por hoy no se está dictando. Si tuvimos cortes anteriores, ¿no? O sea, lo dimos con anterioridad, pero ya en 2021 no lo estamos dando. Y vos me preguntás, bueno, ¿esa gente no se capacita? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que los organismos provinciales y nacionales que se tienen que ocupar de esto, la verdad que no están dando ese tipo de capacitación, ¿no? Se debería volver a retomar y impulsar, desarrollar, llevar adelante. Nuestra metodología fue una metodología también innovadora. Esta capacitación incluyó, por ejemplo, 12 profesionales diferentes que proveníamos de distintas áreas, desde la abogacía, la educación física, familiares que también intervinieron, peritos, médicos forenses, no me quiero olvidar de ninguno, de filosofía, comunicador social, la verdad que psicólogas, fue un equipo interdisciplinario que abordó la temática, que brindamos las capacitaciones, pero bueno, tiene que haber atrás una decisión política de continuidad que excede obviamente a las ONG y a las fundaciones y que ya pasa por la decisión política, ¿no? Lo que vemos en general es que todo lo que tenga que ver con capacitación para poder prevenir o disminuir, sensibilizar, disminuir los riesgos, ¿no? Disminuir la cantidad de siniestros viales que existen, hacer concientización y también sensibilización en las personas, bueno, es realmente una de las grandes áreas que hay que desarrollar y trabajar. Y esto se hace de las manos de, ya te digo nuevamente, de los movimientos sociales, de las fundaciones. ¿Por qué de las ONG? Porque son las que están en contacto con lo cotidiano. Falta más diálogo, falta mucho más intención política de poder concretar este tipo de programas, ¿sí? Si bien está la normativa jurídica que dice que, bueno, que deben existir, que tienen que desarrollarse y demás, en la práctica, en lo cotidiano, vemos que son pocos los las situaciones en las cuales se concreta, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, venimos siguiendo siempre, Julieta, el trabajo de la Fundación Estrellas Amarillas. Quería preguntarte personalmente cómo era trabajar con Silvia, porque fundamentalmente uno la ve o se ve el trabajo de Estrellas Amarillas, pero ve también que hay un motor humano como Silvia y sus compañeras y compañeros que son impresionantes y que son una historia viviente, pero también una herramienta, se han vuelto una herramienta para hacernos entrar un poco más en razón como sociedad. Este congreso, esta segunda o tercera parte del 12º Congreso Argentino, Julieta, sí, se va a estar realizando a partir de ayer hasta el día 10. Contanos algo más de cómo también lo podemos verlo, podemos participar. El congreso es un congreso que solo hay que pagar a quienes exponemos, quienes hemos sido seleccionados en los trabajos. Para el resto de las personas es público, es gratuito, es abierto. Simplemente con entrar en lo que es el cronograma del congreso, es el 12 Congreso, 1-2, sería 12 Congreso Argentino de Antropología Social, que se abrevia CAS, ¿sí? Congreso Argentino de Antropología Social. Aparece en cualquier buscador de Google, entran en el cronograma tiene un PDF, que les dice descargar cronograma, lo van a descargar. Hay 75 mesas de experiencias, de diálogos, de antropólogos abiertos también a que escuchen sus trabajos, qué es que se investiga en la Argentina desde esta área científica, cómo conectamos con las comunidades. Somos muy respetuosos también de la palabra de los actores, y digamos de sujetos y sujetas y todos aquellos que impulsan, ¿no?, la realidad social y cultural de nuestros pueblos. Y bueno, es abierto. Entran en los links que están publicados allí en cada mesa que les interese y pueden escucharlas. Y, ¿sí?, por ejemplo, ahora vengo de escuchar temáticas que tienen que ver justamente con la megaminería, con la ruralidad, con antropología y ambiente. Sí, pero así en simultáneo hay muchas otras. Están, por ejemplo, en este momento, mesas de agronegocios y conflictividad social, sexualidades y parentesco en claves de género, experiencias interculturales, cultura y envejecimiento, etnografías en contexto de encierro, antropología de la muerte, ¿no? Muchísimas. Entonces, ustedes tienen ahí un gran panorama, ¿no?, de los abordajes sociales y culturales de la Argentina. Muy bien, muy bien. Estás, Julieta, invitándonos a todos, a todes, a disfrutar también del laburo que están haciendo con mucho compromiso. Los saludamos, por supuesto. Julieta, te agradecemos este rato y nada, tenés el micrófono a disposición por si nos querés convidar una reflexión de la importancia de este laburo o algo que te parezca importante y que no hayamos mencionado. A modo de cierre, bueno, a modo de cierre simplemente es esto, ¿no? Debemos fomentar la capacidad de escucha y de acción, ¿no? Yo creo que vos me decías cómo era trabajar con Silvia o con ONGs y demás. Bueno, son lugares de diálogo, son lugares de mucho compromiso social y de actividad, ¿no? Porque si hay algo que no se les puede negar es que promueven, incentivan, activan, digamos, a políticos, a legisladores, a otros colectivos, a gente local, de afuera y demás, a hacer en pos de tener una mejor calidad de vida y obviamente en el reclamo, como siempre, de todos aquellos que han sido víctimas, ¿no? Y en ese sentido no quedarse solo en ese reclamo, sino en el hacer algo más para transformar, para cambiar la situación, para que tengamos una vida mejor, ¿sí? Y bueno, eso sería forma de cierre. Muchas gracias por el espacio, y cuando quieran, bueno, a disposición para cuando quieran tocar alguna temática antropológica o social y cultural. Muy bien, muy bien. Es sumamente interesante este campo, Julieta, y por supuesto que nos interesa. Te agradecemos estar en nuestra agenda y será hasta muy, muy pronto. Muy amables, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Julieta Sonsini, antropóloga, nos habla de cómo en el 12º Congreso Argentino de Antropología Social se sienta la Fundación Estrellas Amarillas para hablar de la reeducación, la reinserción y también la guía de conciencia y de sensibilidad que tienen que, planeada, ideada y con la que laburan para atender a las personas que fueron protagonistas de siniestros viales.